abrazo no la voy a soltar. Que si me quiere, dame la mano. Te cojo el brazo, no lo voy a soltar.